door, I see the rain fall upon the funeral mourners, parading in the wake of sad relations as their shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong, but tonight you're on my mind, so you never know. Broken down and hungry for your love, but no way to feed it. Where are you tonight, child? You know how much you need it. Too young to hold on, and too old to just break free and run. Sometimes a man should be having his fun, but much too blind to see the damage he's done. Sometimes a man must wait to find the really he has no one. So I wait for you. Will I ever see your sweet return? Oh, will I ever learn? Oh, oh, oh, love, I should have gone over. See, it's not too late. The open window lets the rain in, burning in the corner is the only one that dreams he had you with him. My body turns and yearns for a sleep that won't. Hola, queridos drugos, y bienvenidos y bienvenidas a Rutas Enemigas número 311. Hoy hemos mantenido la periodicidad quincenal. ¡Milagro! Como siempre, os podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de vox.com, a través de archive.org y en la sintonía de Radio PRA en Nava, Asturias, cada 15 días, viernes a medianoche y domingos a las 8 y media de la tarde. Este mes de agosto se ha cumplido 25 años de uno de los discos fundamentales de la década de los 90, el Grace de Jeff Buckley, y aquí lo queremos celebrar con esta canción que ha sonado para arrancar el 311, Lover, You Soul Come Over. Único disco de Jeff Buckley, año 1994, ya te digo, uno de los mejores discos de la década. Un disco que yo descubrí en mayo del 2001, más de un fin de semana, ahí en Varna, en la que pasaron muchas cosas. Y una de las cosas que pasó, pues, fue que me acerqué allí a una de las localidades dormitorio, una de las ciudades dormitorio de Barcelona, Santa Bebeta de la Mogoda. Allí dormía en casa de mi primo Javi, un saludo Javi, y él me dijo, ¿has escuchado a este tío? No sé quién es. Pues siéntate y prepárate. Y hice bien en sentarme, porque a la segunda canción ya estaba Tobocas y a la cuarta Lila Wine estaba a punto de desmayarme ante tanta belleza, ante las maravillosas joyas que encierra este cofre del tesoro que es Grace. Una de ellas, esta que hemos escuchado, Lover. Jeff Buckley era talentoso al máximo. Talentoso componiendo, talentoso cantando, como habéis podido comprobar, talentoso tocando la guitarra y talentoso a la hora de elegir las versiones que tocaba en sus directos o que metía incluso en sus discos. Una pena que el río Mississippi se lo llevase tan tempranamente. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Jeff Buckley hubiera sacado más discos? Seguramente hubiéramos sido mucho más felices, seguro. Ahí estaba Jeff Buckley, Grace, 25 años, una maravilla de disco. Después del recuerdo a Jeff Buckley, vamos a poner una canción infantil. Sí, señores. Como decían Crosby, Stills, Nash & Young, teach your children. Enseña a tus hijos, pero enséñalos bien, con clase. ¿Eh? No canta juego ni hostia. Con clase. Con esta canción da gusto aprender a contar hasta el 4 en inglés. Apareció en el Barrio Sésamo, edición norteamericana, y este 1, 2, 3, 4 lo canta Faced, una cantautora indie canadiense a la que yo no hacía ni puñetero caso desde que apareció The Reminder, un disco suyo del 2007, en el cual estaba esta canción. Pero esta canción no como la vamos a escuchar ahora, porque luego Faced, Leslie Faced, la reescribió para Barrio Sésamo en el año siguiente, 2008, contando monstruos, pingüinos y gallinas. Es una fantástica canción infantil. Os dejo con Faced. 1, 2, 3, 4. Walking across the floor, I love counting to the number four. Oh, you're counting with me to one less than five and one more than three. Whoa, oh, oh. We're counting to four. Whoa, oh, oh. Let's count some more. 1, 2, 3, 4. Penguins that were by the door. Sure, I love counting to the number four. Oh, we're counting to four. Oh, let's count some more. 1, 2, 3, 4. Chickens just back from the shore. 1, 2, 3, 4. four penguins that were by the door. One, two, three, four monsters walking across the floor. Maravillosa, ya saben, Teach Your Children. Y ahora vamos con una novedad. Hay unas cuantas en este programa, en este 311 de Rutas Enemigas. Aparte de las novedades, la otra cosa a destacar, perdón por tardar tanto tiempo en decirlo, pero es que se me va la pinza, es que tenemos a Manel desde Barcelona vía A2. Nos contará unas cositas en breve, en nada y menos, acerca del Rock Sound que va a tener lugar en Barna. Pero antes de Manel y su selección musical, pues vamos a poner, ya te digo, una de las novedades. Y no podían ser otros que Redoble. Hace 4 días Red Cross han sacado su 7º LP, Beyond the Door. ¿Y qué quieres que te diga? Pues van con el... A mí me parecen todos los discos suyos. Bueno, más o menos. Está claro que no llegan al nivel de Faith Shiffer, ¿no? Pero, joder, tienen una categoría espectacular. Tienen el piloto automático, estos chicos. Y chicos, entre comillas. Hay pues algo de punk, canciones veloces y cortas. Hay homenajes setenteros de los que les gustan tanto, así pegajosos. Y lo que mejor saben hacer, ¿no? Las melodías con toque guitarrero, como la que vamos a escuchar ahora, que es una pasada de canción. What's a Boy to Do? Red Cross. Yeah. Cross. Si esta no es la mejor canción del disco, Beyond the Door, de su nuevo EP, poco le falta, poco le falta. Y ahora sí, vamos con Manel. Vía 2, hasta Varna. Nos va a contar cosas del Root Sound, un ciclo de conciertos que va a tener lugar en el Rock Sound, de nuestro amigo Antonio, allí en Varna. Antes de que él nos hable y nos desglose en qué va a consistir este ciclo, pues vamos a escuchar una de las canciones elegidas por Manel. Él es Matt Woods y el tema es Blue Eyed Wonder. I keep getting caught on barbed wire thoughts of old girlfriends and wrong things I've said. Turned the map upside down, blacked out and came around in strangers and hospital beds. But I always mind my manners, and I don't mind biding time. Implants best laid and errors made. Regrets are there to find, but I'm not the last. Hola, aquí una nueva conexión desde Piedras Catalanas con la sección A2. Bueno, hoy va a tocar un poquito de autobombo y de promoción, con permiso de nuestro director, Y a que aquellos que hayáis seguido la sección sabréis que aparte de escribir en Ruta 66, pues formo parte como codirector de Producciones Sacalaperro, una pequeña promotora sin ánimo de lucro, en el que nos dedicamos a organizar actividades culturales y sobre todo conciertos de lo que más nos gusta, que es el rock and roll, ¿no? Para este septiembre hemos podido cristalizar un proyecto que nos ha costado tiempo y tal, pero que nos hace muchísima ilusión, que es el Root Sound BCN. Es un festival, un ciclo más bien, de conciertos con el hilo conductor de la música de raíces norteamericana, desde el rock americano puro y duro hasta el country and western, el honky tonk e incluso el rockabilly y estilos similares. Organizado junto a la promotora madrileña Mad Note Company y por supuesto con la colaboración de Rock Sound, que ya es parte indivisible de Producciones Sacalaperro, ¿no? Hemos querido que Barcelona tuviera un pequeño festival o ciclo con estos nombres destacados, ya que creemos que por la experiencia que tenemos de programar otros conciertos del tipo, pues hay un pequeño núcleo de público al que este tipo de música le interesa. Muy minoritario, evidentemente, porque lo es en nuestro país, no nos engañemos, salvo algunos nombres muy puntuales. Y creemos que hemos conseguido un cartel muy interesante por su diversidad, ¿no? Empezamos el 13 de septiembre con Matt Butch and the Natural Disasters. Matt es un tipo muy, muy fiel a lo que es el rock americano, ¿eh? Ellos son de Knoxville, de Tennessee, y ha grabado un disco que es el que presentará en el festival, lleno de rock and roll, con muchas guitarras, con buenas letras, sobre todo letras muy sociales, y que quizás sea el disco que tipos como Springsteen o el gran Steve Earle no han sabido hacer o no han querido hacer porque su estatus ya es diferente. Aquí hay rabia, hay política y sobre todo demuestra que el country no es un estilo de paletos reaccionarios, sino que probablemente ahora mismo en Estados Unidos, junto al hip hop, sea el estilo musical que más reivindicaciones sociales contiene en sus letras, ¿no? Continuamos al día siguiente, 14 de septiembre, con Charlie Crockett, un tipo descendiente de David Crockett, el famoso cazador y trampero de la Batalla del Álamo, que toca country, pero le da un sello propio. Le mete toques cajún, Tex-Mex, gospel, honky-tonk, instrumentos de viento, acordeones, ritmo ragtime, y crea un ente nuevo y vivo y sobre todo muy fresco desde Texas. El 19 de septiembre venimos a algo muy clásico. Esto sí que es honky-tonk y country puro y duro, pues como tipos actuales como J.P. Harris o Cody Jinx. Y clásicos como Waylon Jennings y compañía. Pat Reed and the Longtime Gunners están considerados como una de las más grandes promesas del country clásico por webs tan respetadas como Saving Country Music. El día 21 tenemos a otro marciano, como es Garrett T. Capps con su banda, ¿no? Con el NASA Country. Como comentábamos antes de Charlie Crockett, Garrett T. Capps coge el country y le da un montón de vueltas. Y le mete un montón de influencias diferentes, se habla de country espacial, hace versiones de Devo, y vamos, o sea, como ya podréis imaginar, para los talibanes del género, es un tipo raro, y sí que puede ser raro a veces, pero lo que no cabe duda es que tiene algo especial y que es muy, muy interesante. El día 3 de octubre tenemos a Guillermo Albá y Mario Cobo. El gaditano era el líder de Los Predicadores, que tras editar su último disco, Fuero de las Rosas, decidieron plegar y él sigue en solitario, haciendo canciones muy, muy de raíces, de cantautor folk, con toques de country, de rockabilly, y hace pareja con Mario Cobo. A Mario Cobo no hace falta presentarlo, es uno de los mejores guitarristas del país. Ha tenido bandas tan reconocidas como Nu Niles, y los Bambo Jambo, y por ejemplo ha sido uno de los guitarras de la última gira de Loquillo. Instrumentista excepcional, grandísimo compositor, y que ahora en su estudio ejerce de productor, que es donde ha grabado Guillermo Alba este disco, y Mario Cobo se viene a Barcelona para acompañarlo y hacer un concierto en el que los más protagonistas son las letras de tipos especiales y costumbristas. Después tenemos a Alice Wallace, una chica que se habla de ella como country western, pero es mucho más. Tiene una voz luminosa, las canciones brillan como el sol, tiene mucho de los cantautores de raíces de California y su voz es una maravilla. Es tradicional y al mismo tiempo muy contemporánea. Después de Alice tenemos a Ward Haydn and the Outlaws el día 6 de noviembre. Antes eran Girls, Guns and Glory y han girado bastante por nuestro país. Ahora, con el cambio de nombre, presentan nuevo disco y siguen siendo más o menos lo mismo. Hay influencias del country, del honky tonk y del rockabilly, pero básicamente siguen siendo una banda de rock and roll con un directo fantástico y un cantante estratosférico. Y se cierra el ciclo. Antes de confirmar alguna otra sorpresa para los que tengan el abono, del que hablaremos luego, con Sara Vista y su banda. Esta inglesa tiene mucho de country and western, también mucho de rockabilly, mucho de banda sonora de spaghetti western, de rock and roll, y es también una propuesta que se sale del género, la verdad. Tiene disco nuevo, Killing Fever, y es una de las cosas de los conciertos que personalmente a mí me apetece más ver. Como comentaba, hay un abono disponible por 80 euros, con lo que los bolos salen a menos de 10 euros, porque aunque ahora están programados 8 conciertos, tendremos alguno más que será gratuito para los poseedores del bono. Con la compra del bono también te da acceso a una serie de regalos, como una bolsa, chapas, discos y un número para un sorteo de un lote de discos de género que nos regalan Ruta que siempre es y Mundo Sonoro. Y en breve tendremos las entradas individuales para cada concierto. Contamos con el patrocinio de Jägermeister y siempre con el recuerdo de On the Road de nuestro amigo Javier. Podéis tener toda la información en nuestras redes, en produccionesagalaperro.com, en nuestro Facebook, Producciones Agalaperro, en la web de Rock Sound, salaroxsound.com y en el Facebook de Rock Sound también, que es Rock Sound BCN. Si alguien de Barcelona o Rodalí o alrededores está interesado, pues ya sabéis, si alguno de vosotros también, pues aquí estaremos para ofreceros una programación de calidad muy variada y que ofrece un amplio panorama del género. Un saludo virtual y hasta la próxima conexión de A2. Charlotte bypass, Rock Hill. Never was a minute late. We were 90 miles out of Atlanta by Sunday, rolling out of Georgia State. I had a motor trouble turned into a struggle halfway across out of the bank, and a hound broke down and left us all stranded downtown Birmingham. Straight up bought me through train ticket right across the Mississippi clean. I was on that midnight flight here out of Birmingham, smoking in a New Orleans. Humbly helped me get out of Louisiana, helped me get to Houston town. The people there who care a little about me, they won't let the poor boy down. As sure as you're born, they buy me a silk suit, put a luggage in my hand. I woke up high over Steak and a cartoon, flying to the Golden State. The pilot told me 13 minutes, he'd set us at the terminal gate. The swing low cherry, come down easy, taxi to the terminal zone. And cut your engine, cool your way, let me take you to the telephone. Los Angeles, give me Norfolk, Virginia, time for the 4:10:09. Telephone's back home, this is a promise I'm calling. Oh, on the line. Pues ahí estaba nuestro compañero Manel contándonos los pormenores del Rocksound BCN, de ese ciclo de conciertos de música de raíces norteamericanas que se van a celebrar en el Rocksound de Varna. Que vaya muy bien, todos los harán, Manel. Y gracias por todo, como siempre. Y después de Manel ha sonado una de las bandas que van a sonar, que van a tocar en ese ciclo, que es Warheiden and the Outliers con Promised Land, un directo a propuesta de Manel, creo que extraído de The Extended Play Session, si no me equivoco, porque se me ha olvidado apuntármelo. Bueno, no vamos a dejar de lado sonidos americanos, pero esta vez en los años 80 y precisamente bastante lejos de Estados Unidos, en Dinamarca. Una banda que ya suena por aquí por Rutas Enemigas son Disneyland After Dark, luego llamados DAD, DAD, debido a las exigencias de la ponzoñosa Disney, que no quería que se llamasen como ellos, y del cual pues vamos a poner un temita de su primer EP, su primer lanzamiento, Standing on the Never Never, año 85, y la canción se llama Never Never Indian Love, entre paréntesis. Sonidos americanos, sí, de raíces, pero tuneados, ¿no? Con NRA, ¿no? Un poquito, algo de punkerío. Y también un tanto psicobilly. Ellos son DAD, Disneyland After Dark. Disneyland After Dark desde Dinamarca, años 80. Su primera época es fantástica. Luego ya tiene cosas bastante interesantes, pero no. Su primera época no la superan. Ahí los dejamos. Y ahora nos vamos a cambiar un poquito el rollo y nos vamos a dedicar un poquito a Flotaura. Y lo primero que vamos a escuchar, así un poquito más volado, es una banda inglesa, años 60, activa entre los años 65 y 67. Solo publicaron 3 singles. Son de The Sign, creo que se pronuncia así, S-Y-N, de la cual formaba parte y fue la primera banda de alguno de los miembros y colaboradores de los progresivos Yes. Ellos se volvieron a reunir después con el nuevo siglo y reeditaron el antiguo material y además editaron otro nuevo. Ellos principalmente son carne de cañón, encontrables al máximo en Nuggets y similares. La canción que vamos a escuchar se llama 14 Hour Technicolor Dream y es la cara B de su segundo single de 1967, The Sign. Chalk caught up in a gravitational pull. Is it society making you out to be a fool? Forget a job, you can become a queen. The prettiest girl that the world had ever seen. At the 14-hour technicolor. You got your freedom, do what you like. Shoot yourself, root yourself, that'll be alright. At the 14-hour technicolor. 14-hour technicolor dream. Sueño Technicolor de 14 horas, me da miedo la nariz de que va a la película. The Sign. Ahora nos venimos a este año 2019 con The Claypool Lennon Delirium y dale Molino, siempre poniendo a Lennon por delante, es automático. Bueno, pues el disco de cabecera, South of Reality, vamos con el segundo single de adelanto que sacaron de este fantástico álbum, el segundo disco de The Claypool Lennon Delirium. Este tema que vamos a escuchar se llama Easily Charmed by Fools. ¶¶ Qué discazo que se han marcado este par de freaks y qué bien hemos hecho nosotros en nombrarlo disco de cabecera de Rutas Enemigas. The Claypool Lennon Delirium sonará enterico, ya sabéis. Y ahora nos vamos a San Francisco, la banda de esa ciudad californiana, Oasis. Acaban de editar el 16 de agosto, de este agosto, su disco número 22, Face Staver. Grandes desarrollos progresivos, bastante protagónicos en este disco, experimentos y juegos habituales, y ese puntillo de garaje feroz de canciones de menos de 2 minutos que todavía pues le gusta practicar a los de Frisco. Vamos a escuchar PsyOps Dispatch de Oasis. Dios, qué tema real, amigos y amigas. Oasis, PsyOps Dispatch, incluido en su último disco, Face Staver, recién salidito del horno. Un disco cojonudo. Sí, señor. Nos vamos ahora con otro californiano y también otro geniecillo de la neopsicodelia, Stacy Siegel. Ha sacado también disco este agosto, su número 11 en su carrera, First Taste, se llama. Es un disco que me parece bastante inferior al anterior, al Freedom Goblin, que era del año pasado, que era un pasote que te cagas. Pero tiene cosas muy, muy, muy aprovechables, como esta canción que vamos a escuchar, que es la que abre el disco, se llama Taste, y que nos muestra ese Ty Segall, el que a mí tanto me gusta, ese, como dije otra vez, esa especie de Beck cuarrote a la que se le puede añadir la voz extraña de Mark Bolan saliendo de un desagüe. Bueno, Ty Segall, Taste. Es un pepinaco esto de Ty Segall, que no, ya ves, Taste, incluido en su último disco, First Taste, recién paridito también. Y ahora, para finalizar y el último tramo del programa, de este 311 de Rutas Enemigas, nos vamos a engorilar un poquito. Y lo primero que lo vamos a hacer es con una banda de Bristol, que está bastante en boga ahora mismo, está en boca de todo Dios esta banda, Idles, con su último disco, Joy As an Act of Resistance, pues lo están dando fuerte. Dicen por ahí que son los nuevos punks y yo digo que sí, sí. Tienen rabia, tienen mala hostia, ponen a la gente a tope. Las imágenes de sus conciertos son espectaculares. Hay un poderío ahí, una fuerza tremenda. Y además tienen lenguas muy viverinas a las cuales les gusta atizar fuerte a los próceres de la patria británica. Vamos a escuchar de ese disco, Joy, la canción Television. Un pasote como todo disco. Idles. If someone talks to you the way you do to you, I put their teeth through. Love yourself. And that's what they do. The bits make you no one to look like you. So you pay through the nose to look like someone else. Or the widows on the shelf. Love yourself, love yourself, love yourself. Smash mirrors and forget TV. If someone talks to you the way you do to you, I put their teeth through. Love yourself. And that's what they do. The bits make you no one to look like you. So you pay through. Someone else, or the widows on the show. Love yourself, love yourself, love yourself. I go outside and I feel free. Cause I smash mirrors and forget TV. I go outside and I feel free. Cause I smash mirrors and forget TV. Tremendérrimos, Idles, qué ganas tengo de verlos, la verdad. Muchas, muchas, muchas. Ahora vamos con una banda que lleva sonando por aquí, ya se ha quedado aquí. Se ha quedado un poco pegada, aquí no sale ni con agua caliente. Los dos anteriores programas sonaron, este va a sonar. Annihilation Time, de California, ellos. Vamos a escuchar su segundo disco de 2004. Aquí pasan un poquito del primer disco, que es... seguir con donde tenían un rollo más continuista del Black Flag y tal, y aquí se metalizan más y coquetean con crossovers y demás variedades, ¿no? Y pero bueno, es un discazo también, que te cagas. Luego tienen otro más, el 3, fantástico también. O sea, los tres discos que tienen son una monería. Ellos son Annihilation Time y la canción que vamos a escuchar se llama Dungeons. We'll be right back. Ahí estaban Annihilation Time, no sé si pronunciar así, residentes en Rutas Enemigas, y con mucho gusto se les acoge aquí. Esto se ha acabado ya, hasta aquí hemos llegado con el 311. Antes de presentar la última canción, comentaros que el próximo programa, que esperemos que mantenga la periodicidad, pero no pongo la mano en el fuego, versará sobre The Clash, sí señor. Y el disco elegido será el London Calling. Y como no, contaremos con la peña de Divergencias, los tres de Divergencias, a ver qué nos cuentan. Hasta aquí hemos llegado, lo dicho. Vamos con la última canción. Otra novedad. Esta es de una banda también de los Reyes, del, y nunca mejor dicho, del asunto psicotrónico actualmente, King Gizzard and the Lizard Wizard. Pues acaban de sacar otro disco, como no, el número 15, creo que es. Ha salido también, igual que el de los OCs, el día 16 también, de agosto. Es el número 15, he dicho, y se llama Infest the Rat's Nest. Pues aquí los de Melbourne se destapan haciendo otra cosa, porque, bueno, a su manera, eso sí, con ese toque suyo peculiar, con su impronta, pero se destapan con un disco de thrash metal, básicamente. Yo no sé, el próximo octubre, aquí en la gira española, más de un hipster a lo mejor se le vuelve la cara del revés cuando toca alguna canción de este disco, de este último disco de los King Gizzard and the Lizard Wizard. Pues oye, puede ser, pero vamos, meten una cera que te cagas. Y además bien metida, lo vais a comprobar ya. Tenemos ganas de comprobarlo en directo, en la Riviera, en Madrid, ya todo el papel vendido. Creo que queda algo de papel en Barna, correr a por ello, correr, no seáis ilusos, correr. Y a ver si en octubre nos deleitan con su psicodelia amplia, podríamos decir. King Gizzard and the Lizard Wizard, la canción que vamos a escuchar se llama vamos a mirar en la pantalla que yo creo que es más fácil. Self-Immolate. Ahí os dejo con ellos. Hasta la semana que viene, no, hasta cuando sea. Como decían los Hildes en la canción que hemos escuchado antes, salir por ahí fuera, escuchar un poco de rock and roll, esto lo añado yo, y sentiros libres. Apagar y olvidar la televisión. ¡Hala! Sed malos. Hasta luego.